Radio Ubrique. Deportes. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a centrar en el día de hoy en la competición local. Vamos a hablar de fútbol sala porque el pasado fin de semana se terminaba de aclarar la división de honor con ese último partido de la última jornada entre Zulema y Estudiantes, que caprichos del calendario quiso que apareciera como una auténtica final de la liga. 0-2 se llevaba la victoria finalmente el Estudiante y se proclamaba campeón de liga 2015-2016 de división de honor. Se une así al de Gallery Panteras en primera y al de Newton en segunda, los tres equipos que este año se han adjudicado la competición liguera en cada una de las categorías. Vamos a estar hablando en unos instantes de ese partido y de lo que ha sido la liga, pero antes también va a tener lugar en nuestros estudios el sorteo de lo que será el tercer trofeo Ignacio Peralta, que presenta importantes novedades, sobre todo en el formato, porque en principio va a adoptar también además del cuadro de ganadores, como viene siendo habitual, un cuadro de consolación al estilo de lo que ya se hace en pádel. La idea, pues, es mantener una competición a lo largo de más de dos meses, que es lo que va a estar, porque arrancaría el próximo fin de semana y la final se disputaría el 2 de julio. En total, 29 equipos van a participar en esta tercera edición del trofeo Ignacio Peralta. Y además de eso, también ya tenemos lo que es los cruces y los grupos del trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que comienza este próximo lunes, y los primeros partidos del trofeo de San Isidro de la Liga Local. De todo esto hablamos en unos minutos, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. La Herradura en Primavera te ofrece la promoción Noche de la Amistad. Si durante esta temporada traes un amigo, nosotros le invitamos a un aperitivo. Ven a ver La Herradura y disfruta de nuestra especialidad en carnes a la brasa, ternera de retinto, carnes de primerísima calidad y nuestros postres caseros. Estamos en Avenida Diputación, Camino de la Piscina. En Bar La Herradura, ahora los jueves y domingo por la noche, Noche de la Amistad. Visítanos con un amigo y le invitamos a un aperitivo. Este sábado, concentración de caballos Villa de Ubrique. La Asociación de Amigos del Caballo La Jaca te invita este sábado 23 de abril a una nueva concentración de caballos en el trasvase, con salida desde la antigua Plaza de Toros a las 11:30 de la mañana. Habrá juegos de garrocha y carreras de cinta y se invitará a una degustación de arroz a todos los asistentes. Además, servicio de bar bajo la dirección de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano. Concentración de caballos Villa de Ubrique. Organiza la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca. Colabora la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Este fin de semana disfruta del mundo del bonsái en la primera exposición de bonsáis Villa de Ubrique. La muestra se inaugura el viernes 22 de abril a las 8 de la tarde en el convento de capuchinos. Durante toda la jornada del sábado visita esta exposición donde podrás disfrutar de más de 40 ejemplares. Y el domingo de 10 a 2 de la tarde acude al convento de capuchinos con tu árbol y participa en un taller gratuito de trabajo en bonsáis. Primera exposición de bonsáis Villa de Ubrique, del 22 al 24 de abril. Colabora la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. El Ayuntamiento de Ubrique invita a los jóvenes de la localidad con edades comprendidas entre los 16 y 29 años a inscribirse en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Estar inscritos en la Garantía Juvenil es necesario para recibir ofertas de empleo y de formación y para participar en el programa Emplea Joven. Acude al Centro de Información Juvenil, al Centro Guadalinfo o al programa Andalucía Orienta y te ayudarán a formalizar la inscripción. Recuerda, si eres joven, estás estudiando o desempleado, inscríbete en el Sistema de Garantía Juvenil. En calle Cataluña número 6, junto a la Plaza de las Palmeras, Ubri Mascota. Disponemos de todo lo necesario para la alimentación, cuidado y bienestar de sus mascotas.

una forma de torneo o una tabla de torneo en la que yo creo que todos los equipos van a salir ganando, ¿no? Con decirte que dentro del mismo torneo hay otro torneo. Es un formato novedoso que, por cierto, ¿de dónde lo habéis sacado? Pues lo hemos sacado de que haya, para los perdedores, sigan jugando otro torneo. Sí, pero que si la... Si, no, no, si, así, como te lo estoy diciendo. Que se lo habéis inventado ustedes prácticamente. Para que los perdedores, ¿no?, sigan jugando otro torneo. Ahora enseguida nos lo explica. Alfonso, en este caso, pues llegamos ya a la tercera edición del Trofeo Ignacio Peralta, que se veía por primera vez hace 2 años... y que, bueno, la intención era que se fuera consolidando en el calendario, y parece que lo está consiguiendo, ¿no? Eso queremos nosotros. Antes te voy a responder una cosa de... Tú has dicho, Alfonso García, el que lo promueve el Comité de Fútbol, lo promueve el Domodón, que es junto con todo. Que son los que más, hombre, un poco más, junto con el... Tú como representante del sí, Domodón. Sí, yo como representante del Domodón. Sí, nosotros queremos que este trofeo se pudiera consolidar todos los años. Lo que pasa que es muy difícil que todos los años podamos juntar dinero para el trofeo, pero lo vamos a intentar. Tenemos palabras de otra gente también que nos va a echar otras manos otros años, y creemos que sí va a poder seguir. En el tema económico, por ejemplo, prácticamente lo organizáis con la ayuda de empresas, sí, pequeñas empresas y comercios, que son los que colaboran con vosotros. Sí, ¿no? Claro. Si no recurrimos a la empresa y eso, pues, no hay dinero. Más una rifa que hemos hecho en papeleta. Una rifa en las publicidades, y el ayuntamiento, la verdad, que se ha prestado en también, el sentido de que si acaso faltara un pico, él lo podría ayudar a ponerlo, porque siendo claro, yendo con los números claros, en instalaciones son 900 euros mínimo, porque hay un montón de partidos, son 92 partidos. Claro, asegurados. Se dispara el presupuesto con respecto a trofeos anteriores por ese nuevo formato. Y lo vimos viable con lo de las papeletas, y después pues los trofeos y lo que ya te digo, gente de publicidad que nos han ayudado. Hemos ido sacando un piquito de un lado, otro piquito de otro, y los mismos clubs también, ¿no?, son los que lo sufragan, porque como todos los trofeos, la verdad, no es este solamente, los arbitrajes los pagan ellos, las instalaciones las pagan entre la organización, y ya te digo, trofeos, pues alguno ha donado un trofeo, otro lo paga el comité, en fin, que entre todos, y como bien dice Alfonso, pues para el año que viene intentaremos hacer otra manera de conseguirlo y para que esto siga adelante, ¿no? Porque es uno de... En verdad, todos los trofeos tienen su cosa, ¿no? Porque el primero de la Peña Sevillista, que es el primero y es una entidad que se ha volcado con el colectivo. El segundo es Domodón, porque su... por mucho que le ayude el comité, el promotor es el Domodón, ¿no? Y nosotros nos volcamos por lo que era y por lo que va a ser todos los años que lo podamos hacer. ¿Y el equipo donde pertenecía el Al-Ándalus? Al-Ándalus y Domodón, que digamos que fueron los equipos donde jugó Ignacio Peralta. Es de bien nacido ser agradecido. Veo que traes por aquí la lista de las empresas. Uno, si quiere, que no ha querido que digamos nada, agradecer la colaboración de Brillo Sur, Alejandro Tenorio, Nube de Algodón, Bar Pabellón, La Óptica Piñero, el Castillo de la Papa, el Bar Cádiz, Café Tertulia, Mesón Juan Gómez, Ulises, Zapatitos Cookie, Café Gabana, el The Gallery, Atmósfera Polideporte, Comité Local de Fútbol Sala Domodón, Al-Ándalus, Peña Sevillista y una imprenta que nos va a hacer... Lo que pasa que no sé el nombre de la imprenta. Creimper no es. Pues pero vamos, eso... Creimper ya se volcó el año pasado haciendo, sí. Lo que pasa que sí, le hemos por eso querido... lo decía, creía. Bueno, pues explícanos cómo va a ser en principio El trofeo que va a contar con 29 equipos. 29 equipos. Ha habido dos equipos, como son Quiboca y la cancha de Benamahoma, que van a descansar por cómo han terminado la liga y entrar en la maratón. Y el Mesón de los Monteros, que ha habido alguna problemática en el club y está al borde de la desaparición. Y, y no creo ni que juegue el maratón. Los demás equipos sí van a participar. Vamos a hacer 8 grupos. Los 5 primeros grupos serán de 4 equipos y los 3 restantes de 3. Jugarán todos contra todos y de ahí pasarán los 2 primeros a un otro cuadro principal, digamos, ahí, ¿no? Está, a otra fase de grupo, que serán 4 grupos de 4 que volverán a pasar los 2 primeros. Y los perdedores habrá un cuadro de consolación, que será, que tendrá su trofeo, sus 2 trofeos también. Será similar al principal, pero ya decimos, en vez de los 2 primeros clasificados, los dos últimos pasan por el tercero. Y habrá un grupo de 4 y 3 grupos de 3, de los cuales pasarán los 2 primeros de cada grupo. Y ahí ya será el cuadro final, a cuartos de final, entre los equipos que se clasifiquen, tanto en el grupo ganador como el grupo perdedor, hasta semifinal, final. Y el día de la final, pues habrá 2 finales. La final de perdedor, que será antes. De consolación, se dice. Y la final. Principal. Del cuadro principal. Pues es una buena manera de tener enchufado a todos los equipos. Por eso, digamos que la competición comenzaría el próximo fin de semana, ¿no? Sí. No este, este. Empieza el viernes. El viernes. Porque eso está bien, ahora que lo hayas dicho, porque se me había olvidado. 22 de abril, ¿no? Solamente con un partido, porque es se juega Estudiante contra la selección de todas las ligas, que cogen trofeo. No es como si fuera una selección de las ligas, sino todos los equipos representados en el equipo. En el comité. Ahí está. Y Zulema, que jugará el viernes a las 8:30. Lo he puesto a las 8:30 para que termine un poquito antes que el partido del otro, que es a las 9:45. ¿Y con qué esto? No es ningún favoritismo. Es que si el sábado no podían y si no era el viernes, pues el equipo no iba a participar. Y prefiero que participe un equipo, y más como el Zulema, a quedarme con 28 equipos. Entonces esa ha sido la cosa, y quiero que la gente, lo digo desde aquí para que la gente lo sepa, que no es ningún favoritismo en el sentido de que le pongo a las 10 porque tienen más gente, es simplemente para que participe en el torneo, porque si no no si no no, no podía, porque ya el sábado iba a no iba a poder jugar, iba a tener menos 3 puntos, y por mucho que hiciera ya. ¿Que tienen una boda o no, algo raro? Es un congreso de los toros, esto de sí. Esos tantos meses. Lo de Grazalema, ¿no? Ay. Bueno, pues el viernes, por lo tanto, tendrá lugar ese primer partido de Zulema, le toque con quien le toque. Ay. Y esperemos que no sea con Estudiantes. Y esperemos, porque entonces tendríamos un problema, ¿no? Ahí habría un problema. Y pues seguro que cae. No, pero pasaríamos, se jugaría ante la segunda jornada que la primera, no hay ningún problema. Y el sábado se jugaría, por lo tanto, todo el resto de encuentros de la primera primera jornada, ¿no? Justo cuando terminemos el sorteo, daremos ya los horarios de la primera jornada. Vale, pues si te parece nos metemos ya de lleno con el sorteo. Como sí, decir que vamos a seguir la misma dinámica de siempre, de todos los sorteos. Esperemos que no tenga la misma consecuencia que la mayoría de ellos. La última siempre vez pasa algo. En este mismo trofeo fue. Sí, ¿el yo qué? Creo que fue salió en este. Bien, no, mal. Entonces fue en otro. La cosa es que había dos bolsas y cogí la que no era. Pero que me pego una hora preparando los papeles y metiéndolos. Tu amigo Fran Pan era el que estaba aquí. Yo no sé si era la maratón y él sacó una, y cuando sacó un equipo que yo no sabía que no estaba, digo, aquí ya. Mira, antes que empiece, que decir, yo también decía una cosa que, sí, no, que se la ha olvidado al Dani. Nosotros, aparte de agradecerle a todos los colaboradores que nos han ayudado en este trofeo, y espero que más de la mitad de esta gente nos ayuden el año que viene. Pues también agradecerle a los amigos, muchísimos amigos que él tiene, y a la gente que ha comprado esas papeletas de los amigos. Pues ahí queda ese agradecimiento. Decimos, por lo tanto, que el sorteo va a llevar la misma dinámica. En este caso, José Antonio sacará la primera bola, Alberto la segunda. La primera bola irá al grupo A, la segunda al B, al C, así respectivamente, hasta ir completando poco a poco lo que son los grupos, ¿no? Pues tenemos las bolas en el bombo. Coge el bombo, pero bájalo, no lo pongas tan cerca de los micros porque el sorteo revienta, es ensordecedor y lo menea, le das un meneo debajo de la mesa. Y la van a... Ahí, le damos ahí con que... No, dale ahí fuerte. Ahí no... Ya suena fuerte, imagínate si lo hacemos delante de los micros. Y cuando queráis, pues empezamos. Acercárselo así para que sea más fácil para vosotros y ya podéis ir cogiendo la bola y ya nos... Marca 91 es el primer equipo que sale en el grupo A. Por lo tanto, empieza fuerte el sorteo. Y ahora, pues la bola que va a sacar, el papel que va a sacar Alberto, pues irá al primero del grupo B. En este caso es MGS Seguro. MGS Seguro. Sin miedo, da igual que haga ruido a sacar la de Gallery Pantera. De Gallery Panteras al grupo C. Gallery Pantera. Vámonos con el grupo D. Brille 1979. No, quiero decir que cuando sean el siguiente sorteo vendremos otra vez a la radio, que se hará otra vez. Lo que pasa que la siguiente fase de grupo, ¿no? Que los primeros con los primeros solamente se podría tocar uno. Haré como una especie de cabeza de serie de segundo bombo, de tercer bombo y de cuarto bombo. Uh-huh. Ya digamos, sería para la siguiente fase, sí, la y siguiente ya lo explicaríamos. Bueno, José Antonio, vámonos con el grupo E. Grupo E, Voltasur. Voltasur, el primero del grupo E. El del grupo D era abril de 1979. Vámonos con el grupo F, Alberto. Grupo F, ¿qué de qué? ¿Qué de qué? El grupo F, el grupo G. Leyton. Y el grupo H, que será el último de los grupos. En este caso, quedan cuadrados. Autoescuela La Sierra, UAS. Escuela La Sierra, UAS. Bien, pues ya hemos hecho, digamos, hemos encuadrado un equipo en cada grupo. Ahora vamos de nuevo con el grupo A, donde está el Marca. Celtas. El Club Deportivo Celta queda encuadrado con el Marca 91. Grupo B, donde ya está el MGS Seguros. En el grupo B, el Estudiante. Estudiantes entra en el grupo B. Vámonos al grupo C. Fran Generali con The Gallery Panteras. ¿Sabéis que dicen que hay una maldición que el que viene a echar de mano inocente le toca al grupo más duro? Esperemos que no sea así, ¿eh? Vámonos con el grupo D. Autoservicio La Plaza, que cae en el grupo D junto al Brille 1979. Vamos con el grupo E. Oasis Lounge. En el grupo E queda encuadrado junto a Voltasur. Vámonos con el grupo F. En el grupo F está el qué de qué. Grupo F, Pintura Rafa. Y ahora pues queda también el Pintura Rafa en este grupo F. Vámonos con el grupo G. Ubrilez junto a Leyton. Ubrilez en este grupo G. Y el grupo H, donde ya está Autoescuela La Sierra UAS. En este caso, Don Odón junto... ¡Anda! ¡Vaya! ¡Fraticida! Alfonso. Bueno... Y un grupo de tres. Y un grupo de tres además. Volvemos al grupo A. Inter de Lian con Marca y Celtas. Grupo B. Grupo B, me dije ese segundo. Grupo B, Malacayú. Junto Seca. Estudiantes y MGS Seguros. Vámonos con el grupo C, el vuestro. Newton. Junto a Fran Generali y The Gallery Panteras. En el grupo C, el grupo D. En este caso, el siguiente equipo acompañará al Brille 1969 y Autoservicio en La Plaza. ¿Qué equipo tenemos? Del grupo D. Grupo D, grupo D. JSA Ubrique. JSA Ubrique. Vámonos con el grupo E. La Lupe Kebab. La Lupe Kebab. La Lupe Kebab, que queda encuadrada con el Volta Sur y con Oasis Lounge. Grupo F. Grupo F. En el grupo F, Porti. Porti, Construcciones Hermano Virus Oliva, Pintura Rafa y qué de qué. Y en este caso, ese grupo ya queda constituido de esa forma, porque va a ser un grupo de tres, qué de qué, Pintura Rafa y Porti. Vámonos con el G. Autoescuela Celia. Autoescuela Celia, otro grupo ya cerrado, Leyton, Ubrilez y Autoescuela Celia. Y por último, el grupo H, donde está Don Odón y Autoescuela La Sierra Guas. Y el otro equipo. En el otro, Los Cosmos. Los Cosmos. Los Cosmos, Autoescuela La Sierra Guas y Don Odón. Bueno, nos quedan seis bolitas para completar los grupos que van de la. No, cinco bolitas, perdón, de los grupos que van de la a le. Vámonos, grupo A. Revolución. Revolución. Revolución queda encuadrado con marca 91, Celtas, Inter de Lyon y Revolución. Vámonos con el grupo B, MGS Seguro Estudiantes Malacayú. Y en este caso, ¿el dónde? ¿Dónde? Vaya. ¿Dónde? Fútbol Sala, Estudiantes, MGS Parqueado Seguros y Malacayú. Caliente para el final, porque falta Zulema también. Y falta. Vamos a ver, pues tú estabas asustado a ver si te caía Zulema con Estudiantes, ¿no? Ah, pues mira, no me había dado cuenta. Pues fíjate tú. Vámonos, grupo C. Zulema. Zulema, fíjate tú por dónde. Zulema, New Team, Fran Generali y de Gallery Pantera. O sea, anda. New Team, Zulema es el partido del viernes. Uh-huh. Ahí tenemos otro pequeño problema, pero bueno, no pasa nada. La última bola, que es la que queda. No, la penúltima, perdón. Del grupo D. Brille 1979, Autoservicio en la Plaza, JSA Ubrique y. Van los tres caminos. Van los tres caminos. Y por último, pues ya el equipo que queda para completar... Morgans. Morgans, para completar el grupo E con Voltasur, Oasis, Lolo, Lupe, que va y Morgans. También vamos a recordar. Vamos a recordar cómo quedan los grupos mientras nuestro compañero Dani va poniendo las horas de lo que va a ser la primera jornada. El grupo A va a estar formado por Marca 91, Club Deportivo Celtas, Inter de Lyon y Revolución. Grupo B, MGS Seguros, Estudiantes, Malacayú, donde Fútbol Sala. Grupo C, de Galería Panteras, Fran Generali, Newton y Zulema. Grupo D, Brille 1979, Autoservicio en la Plaza, JSA Ubrique y Bar Los Tres Caminos. Grupo E, Volta Sur, Oasis Lounge, La Lupe Kebab y Morgans. Grupo F, qué de qué, Pinturas Rafa y Porti. Grupo G, Leyton, Ubrilez y Autoescuela Celia. Y Grupo H, Autoescuela La Sierra Guas, Don Odón, Brillo Sur y Los Cosmos. José Antonio, Alberto, ¿qué os parece el grupo? Difícil, difícil, pero vamos, se va a intentar. La verdad es que nos ha tocado un grupo complicado, pero vamos, se le va a echar ganas. Hombre, complicado, tenéis al campeón de primera división, al campeón de segunda y al subcampeón de división de honor. Casi nada, ¿no? Hombre, que se lo dice así, parece que impone un poquillo más, ¿no? Bueno, pues como saben, pues tenéis dos opciones, la de campeones o la de... el cuadro de consolación, y bueno, pues por lo menos también se puede. Está bien, ¿eh? Hay que competir también con los grandes equipos. Y Alfonso, el grupo H, Don Odón, Brillo Sur, Autoescuela La Sierra Guas y Los Cosmos, el corazón partido, ¿no? Sí, pero vamos, que a mí Don Odón me parecen todos ya grandes. Son fuertes bastante, a la verdad nosotros. Pues nada, pues así ha quedado el sorteo, Dani, y te queda mucho. No, me queda un poquito. Ah, pues venga. Vamos a esperar esto que... Esto tiene que escribir todo esto, que esto no es copia y pegada. Bueno, pero vamos, que lo podemos decir, por lo tanto, que se adelanta la jornada del viernes el partido entre Zulema y Newton, ¿no?, en primer lugar. Sí. Y el horario sería... A las 8:30. En la cancha. En la cancha, 8:30 en la cancha, ese partido entre Zulema y Newton. Y aparte, ese mismo viernes también se va a jugar el encuentro entre Estudiantes y una representación... del comité local de fútbol sala. Había un jugador, pero ya no va a poder jugar. Como decíamos, una representación de todos los equipos del comité local de fútbol sala, tanto de división de honor como de primera y segunda división. Pues si te parece bien, recordamos, bueno, vamos a anunciar cómo quedan los horarios para el sábado. Se han hecho correlativos. y menos efectuando el partido ese. Pues viernes 22 de abril en la cancha exterior a las 8 y media, Newton Zulema. En el pabellón el sábado 23 de abril a las 9 de la mañana, Marca 91, Mario Virué, Club Deportivo Certa. A las 10 de la mañana, Inter de Lian, Revolución Polideporte. A las 11 de la mañana, MGS Seguros, Estudiante. En la cancha exterior, el sábado 23 de abril, a las 10 de la mañana, Malacayú, Donde Fútbol Sala. A las 11 de la mañana, The Gallery Pantera, Fran Generali. Y a las 12 de la mañana, Bril de 1979, Autoservicio en la Plaza. Y a la 1, JS Aubrique, Van los Tres Caminos. En el IES Los Remedios, el sábado 23 de abril, a las 9 de la mañana, Voltasur Azilón. A las 10, La Lupe Kebab Morgan. A las 11, Quedeque Pintura Rafa. A las 12, Leighton Ubrilet. A la 1, Autoescuela La Sierra Guas, Don Odón Brillo Azul. Lógicamente, en esa primera jornada tienen que descansar los de un equipo de los grupos de tres, ¿no? Porti, Autoescuela Celia y Los Comun. Y Los Comun. Pues nada, no sé si quería añadir algo más. ¿Traes la lista esta de la selección del viernes, no? No, yo te la di a ti, pero vamos, yo la tengo en el móvil. ¿Por qué no lo dice él? Claro. Pues mira, pues sería bueno por lo menos adelantar los jugadores que van a formar parte de ese equipo del comité local de fútbol sala, que pues comentarlo, bueno, lo comento yo, a ver si lo veo por aquí, vamos a ver. Luis Domínguez Gálvez, del Qué de Qué, Manuel Sierra Márquez, del Galería Pantera, Moisés Moreno Benítez, Revolución Polideporte, Andrés Gutiérrez Domínguez, del Don de Fútbol Sala, Neuve González García, de Galería Pantera, Antonio Flores Chacón, del Inter de Lian, Juan Carlos Monte de Oca, también del Inter de Lian, Rubén Benítez Jaén, del New Team. Ese no podrá ir. Alex Mingoya Benítez, de Autoservicio en la Plaza, Juan Manuel Olmedo, del Club Deportivo Celta, Juan José Vázquez Galván, del MGS Seguro, y por aquí pone un jugador del Brille. Ay, que todavía no me han dicho. Que todavía no te lo han confirmado. Pues muy bien, pues ese es el equipo que jugará el viernes, ¿a qué hora contra Estudiantes? A las 8.45, es más. A las 9 menos cuarto. Espero que no tengan nada porque... Ay, pues sí lo tengo, fíjate tú qué casualidad. No me digas. Y en el mismo sitio además. Ahora te lo explico. Nada, muchas gracias. Bueno, mientras esté allí, venga. Muchas gracias por este sorteo. Gracias a todos. Y 56 minutos de la tarde. Vamos a dejar a un lado ya lo que ha sido este sorteo, pero vamos a seguir hablando de fútbol sala. En este caso, nos vamos a quedar hablando de esa última jornada liguera en División de Honor y la Copa de la Liga. La Copa de la Liga que nos ha dejado como campeones en segunda división, Autoservicio en la Plaza, y en primera división ha sido Inter de Lyon, que ha tomado buena cuenta del de Galería Panteras. En el primer enfrentamiento entre ambos terminó con goleada de Galería Panteras por 5-0 al Inter de Lyon, y en los dos choques posteriores, pues en este caso se ha impuesto el Inter de Lyon. Además, en este último, incluso pues con cierta comodidad, al menos en el marcador. 2-6 fue el resultado de esta finalísima entre The Gallery Panthers y el Inter de Lyon, que permite al Inter de Lyon llevarse el título. Por otra parte, el Voltasur ganó el partido por el tercer y cuarto puesto al Leyton 3-4, y también se disputaba un partido entre Malacayú y Pintura Rafa, que terminaba con victoria de Malacayú por 4-3. No tenía nada que ver en lo que se refiere a temas clasificatorios. El hecho es que Malacayú no pudo disputar su partido ante el Mesolo Montero porque, como nos comentaba antes Dani, se ha retirado de la competición. En lo que se refiere a segunda, Autoservicio en la Plaza ganaba a MGS Seguros por 4-3, mientras que Newton se hacía con el tercer puesto. En ese partido por tercer y cuarto puesto vencía Fran General, y precisamente por 4-1. Eso es lo referente a esa Copa de la Liga, y nosotros nos vamos a quedar hablando de la última jornada en División de Honor, que, como hemos comentado antes, nos dejaba como campeón de Liga a ese Estudiantes, que se medía al único equipo que podía arrebatarle la primera posición, Zulema. Como hemos dicho antes, los caprichos del calendario, o al menos esta temporada, el caprichoso calendario que ha querido que los dos equipos que han estado hasta la última jornada con opciones de llevarse el título de Liga tuvieran que enfrentarse entre ellos. Enseguida estaremos hablando de ese partido. Antes vamos a hablar pues del resto. En este caso nos quedamos con el primero de ellos, el Oasis Lounge Sport y Construcciones Hermano Viruez Oliva, que finalizó con la victoria del Porti por 2-6. El Porti pues maquilla un poco su liga con esta recta final, en esta recta final en la que ha conseguido varias victorias pues que le han permitido pues subir hasta la octava posición de la tabla, pero a lo largo de toda la temporada ha tenido bastantes problemas, incluso estuvo coqueteando con el descenso. Bueno, ahora pues está 19 puntos por arriba, como pueden comprobar no ha llegado con problemas a lo que se refiere a esta recta final, pero bueno, sobre todo gracias a esas últimas victorias en esta recta final. Oasis Lounge, por su parte, marcaban los dos goles Daniel Gallego Carrasco y Samuel Bazán Ríos, mientras que por parte del Porti eran Daniel Campón, que conseguía dos goles, Francisco David Pérez Caro, que conseguía otro gol, y Sergio Díaz, que marcaba tres tantos. Por otra parte, el Marca 91, Mario Viruez, vencía por 4-2 a Autoescuela Celia. También sube algún puesto en la clasificación el Marca, precisamente a costa de Autoescuela Celia. Se estaban jugando pues esa sexta plaza, y en este caso se la arrebata el Marca Autoescuela Celia. Marcaron por parte del Marca Hugo Domínguez, Daniel Jiménez y José Manuel Mancilla, que conseguía dos tantos, mientras que los dos goles de Autoescuela Celia fueron obra de Antonio Morilla y de Diego Corrales. Por otra parte, el Donde también tenía que ganar si quería mantener la tercera posición de la clasificación, aunque a efectos de trofeo pues no tiene poca importancia que sea tercero o cuarto. En este caso, estas posiciones se aprovechan para ser cabezas de serie en la maratón, por lo tanto son dos posiciones muy golosas para los equipos que, aunque ya no se jueguen nada en la liga, pues esa tercera y cuarta posición son importantes. En este caso, el Donde no dio opción al Morgans y vencía por 2-6. Marcaban por parte del Morgans Juan de Dios González, mientras que por parte Juan de Dios González y Rafael Benítez, mientras que por parte del Donde Andrés Gutiérrez lograba 4, Antonio Villanueva y Claudio Ríos, con un gol cada uno, completaban el marcador. El encuentro entre el Quedeque y Autoescuela La Sierra Guas no se llegaba a disputar por incomparecencia de Autoescuela La Sierra Guas, por lo tanto se le da por ganado al Quedeque por 6-0, y se le quitan 3 puntos de la clasificación a Autoescuela La Sierra Guas. y el Revolución no tuvo piedad con el Cancha Benamahoma, vencía por 8-0. Un gol de David Zapata, 6 goles de Moisés Moreno y otro gol de José María Sánchez para completar el marcador. Por último, Estudiantes y Zulema, como decimos, protagonizaron sin duda el duelo, no solo de la jornada, sino que podemos decir el duelo de que ha valido una liga, ¿no? El duelo de la liga. Y en este caso, terminaba el partido con victoria estudiantil por 0-2. Vamos a hacer una parada precisamente en este partido para conocer cómo fue y cómo qué balance hacen de la temporada los campeones estudiantes. Tenemos al otro lado del teléfono al amigo Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Una victoria que bien vale una liga. ¿Cómo fue definitivamente el partido que al final lo decidió todo? Partido, la verdad, complicado, ¿no? Cuando no... El trabajo de que hace durante todo el año, como se dice, en un partido que era una final. Bueno, con la única diferencia que nos valía otro resultado en una final no perdida, ¿no? Que era el empate. Pero que en ningún momento se nos pasó por la cabeza intentar conseguir ese resultado. Y salimos... La verdad que salimos no muy enchufados. Empezamos como nerviosos. Era raro porque... Ya estamos jugadores nerviosos, ¿no? Pero estamos como no tampoco nerviosos, muy acelerados. Como queriendo demostrar cuando no hay nada que demostrar. Y la verdad que los primeros minutos los pasamos un poco mal, ¿no? Ellos tuvieron 3-4 oportunidades donde dieron 2 o 3 palos. Pero en una contra, que creo que fue de las pocas que hicimos bien, pues tuvimos la fortuna de meter 1-0 y ya jugamos mucho más tranquilos, ¿no? Ahí sí ya sí empezamos un poquito más a defender, ya sabíamos mejor. Y en otra jugada, pues, Ángel Román consiguió el 2-0. Y ya la segunda parte, pues, más encerradito, sabiendo que ya ahí ya se podía jugar con el marcador, ¿no? Y sabiendo que ya no tenían que hacer 3 goles. Y ya hacernos 3 goles así, bueno, no lo pueden hacer, ¿no? Como nos pasó la final de la maratón, pero la verdad que subimos leve en el partido. No obstante, deduzco por tus palabras que no fue el mejor partido de Estudiantes de esta temporada, ¿no? A mi gusto y a mi parecer, no, la verdad, fue un partido, la verdad, sí, de los últimos partidos que veníamos haciendo, que habían sido malillos, ¿no? Pues este, pues es que era un partido también, es lo que te he dicho, es como una final, ¿no? Parece que es el último partido de liga, pero no es el último partido de liga, ¿no? Porque imagínate, también te pasa por la cabeza que si fuéramos perdidos, pues estás pegado todo el año primero y en la última jornada queda segundo y se te queda una cara de tonto que no me veas. Pero la verdad que sí, supimos bien, ¿no? Por lo menos me gustó que supimos defender y sobre todo que supimos sufrir también, ¿no? Cuando tuvimos que sufrir. Precisamente, Miguel, ahora que lo comenta, un partido de estudiante en el que a priori es favorito, en el que el empate le vale, en el que se va a decidir un título de liga después de haber dominado la clasificación toda la temporada. Son esos partidos que al que estudiante... momentos clave le suelen aparecer fantasmas, ¿eh? Sí, son buena fe tenemos de ellos, ¿no? Que nos ha pasado más de una vez, ¿no? Y por eso, pero vuelvo a decir, que se te pasa por la cabeza, ¿no? Yo creo que estás pensando el problema, tú, Miguel, que estás todo el año... Miguel, sí. Perdona, yo creo que el problema es lo que tú comentas, se nos pasa por la cabeza, con demasiada asiduidad se os pasa por la cabeza, ¿no? Situaciones así, más que por las piernas, por la cabeza. Sí, pero yo creo que no es solamente a nosotros, ¿no? Es solamente el que juega algo, pues se sabe que el factor psicológico es un punto, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque la cabeza parece que no, pero la cabeza juega. Muchas veces juegas con el corazón, pero está jugando con el corazón, pero no está jugando con la cabeza y es como el que no está haciendo nada. Y la verdad que sí, pero nosotros teníamos muy claro cuál iba a ser nuestro partido, ¿no? Nosotros sabemos que teníamos que defender, porque nuestra manera de jugar es defender. Y si nosotros defendemos, vamos a tener, en ataque vamos a tener ocasiones, siempre, ¿no? Ahora, si no defendemos, pues vamos a sufrir como hemos estado estos últimos partidos que no hemos defendido, ¿no? Había partidos durante el año con los teóricos equipos gordos, ¿no? Sí ha habido partidos buenísimos, ¿no? Porque con el Ronda han sido 2 partidos buenísimos, el primero de la primera vuelta con el KDK, y todo eso también con 5 o 6 jugadores nada más, ¿no? Que eso... es de mucho mérito, ¿no? 5 o 6 jugadores así durante todo el año, viéndonos muchas veces, que no vea, que nos cuesta el mundo muchas veces, ya, ¿no? Jugando, ay, no, es un cable que acaba medio cojo, y todo, todo echando un cable, la verdad que es estamos orgullosos de este equipo y de lo que se consiguió, ¿no? Uh-huh. Es decir, que dada la importancia del partido no pudisteis contar con todos vuestros jugadores, ¿no? Como ha venido siendo habitual durante toda la liga. Sí, lo raro fue que tuvimos dos cambios, que tuvimos un cambio más de lo que hemos tenido casi todo el año. Uh-huh. Dio la casualidad, pues, que pudo jugar Guaquisito, ¿no? Que también no habíamos podido contar con él la última jornada, y tuvimos un cambio más, pero lo demás, Guaqui, Pedro, Sipa y Yane, uh-huh. y Julio, que nos ha echado el último mes y medio de Sabá, pues la verdad que nos ha echado un cable gordísimo, ¿no? Veando su puesto de trabajo pues, ahí nada más que lo que es a jugar, y la verdad que esas cosas son de agradecer. Uh-huh. ¿Y ellos cómo los vistes en este partido? Ellos, la verdad, para mi gusto, ahora mismo son de los, si no, al menos equipo que practica el fútbol sala, ¿no? Uh-huh. Es un equipo joven, ¿no? Donde tienen dos piezas muy importantes, como son Fran y Álvaro, que la verdad que son los que menean, y aparte tienen unos fagalitos que llevarán jugando un par de años o tres, que han cuajado muy bien con ellos, ¿no? Y desplegan un fútbol sala muy atractivo, y la verdad que es un equipo muy duro de ganar, ¿eh? Uh-huh. Es un equipo que ya se ha quedado dos años, como quien dice, a las puertas de poder conseguir la liga, y va a ser un equipo que de aquí a nada va a ser, se va a empezar a ganar cosas, y va a ser un equipo que va a durar muchos años, porque son jóvenes, les gusta a los chavales, se nota, y la verdad que es un equipazo. ¿Tuvo algo que ver este partido con el de la primera vuelta? No, porque nosotros, como quien dice, ya veníamos de la primera vuelta con la lección aprendida, ¿no? La primera vuelta nosotros fuimos a jugarle un poquito más arriba, ¿no? Y sabíamos que esta segunda vuelta no, que nosotros teníamos que defender y encerrarnos. Como es nuestro juego, defender fuerte, y te lo vuelvo a decir, pues las oportunidades nosotros defendiendo van a llegar, por eso, y también saber jugar, ¿no?, el partido, porque si ellos el único resultado que les valía era ganar, nosotros no valían dos resultados. Ganar y el empate, ¿no? Era también que fueran pasando los minutos, ponerte por delante como nos pusimos, ¿no? Y ya el 2-0, al empezar la segunda parte, cuando pasaron 4 o 5 minutos, pues ellos ya, tú sabes que tienes que meter 3 goles, ¿no? Y estás viendo que no meten, pasan los minutos y ya bajaron un poco los brazos, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros fallamos perfectamente el partido que teníamos que jugar y así lo hicimos. En definitiva, un buen epílogo para esta temporada, una muy buena liga, un muy buen campeonato de liga del Estudiante, que solo ha perdido un partido, ¿no?, en este curso. Sí, fue precisamente contra Tudema en la primera vuelta, uh-huh. que perdimos 2-0. No es la primera vez. Un partido donde merecimos más y conseguimos la derrota, ¿no? Y sin embargo, yo a lo mejor este partido pues merecieron más y fue el resultado a la inversa. Uh-huh. Te iba a decir que no es la primera vez que Estudiante hace esto, o de haber perdido tan solo un partido de liga, o incluso de no haber perdido ningún encuentro, pero bueno, eran circunstancias distintas. ¿Ha sido más difícil lograr este año esto que en temporadas anteriores o no? Digo más que nada pues por la situación en la que hemos comentado antes, que habéis estado toda la liga, ¿no? Pues sí, nos ha costado, ¿no? Claro, porque años atrás podíamos contar con más efectivos, ¿no? Y este año nos hemos pegado todo el año 5, 6 y te lo vuelvo y haciendo, yo qué sé, en cada de bolillo para poder contar con 5 jugadores. Uh-huh. Pues entonces eso sí se disfruta más, lo disfruta porque ves que no es fácil, ¿no? Y más ganar una liga perdiendo un partido. Hace 2 años conseguimos no perder ninguno, creo que fueron 2 empates. Uh-huh. Pues imagínate cómo se disfruta. Uh-huh. Bueno, y con esta situación parecida a la de años anteriores, de poca disponibilidad de jugadores, ¿qué es lo que os ha permitido dominar la división de honor este año? Yo creo que la clave ha sido que de los 4 o 5 que hemos estado viendo, ¿no?, 3 o 4 siempre eran los mismos. Una vez venía uno, otra vez venía otro, ¿no? Pero siempre hemos tenido Ángel, Sipa, Guati y Pedro. Uh-huh. Entonces tú estando con 4 o 5 tíos todo el año los mismos, no es lo mismo que está, por ejemplo, cambiando todas las semanas de... Ahora viene uno, ahora vienen dos nuevos, dos estos. Yo creo que ha sido esa una de las claves. Luego también, Dani sabe, cada vez que jugamos los sábados, pues Perugá, ¿no? Que también ha jugado partido, pero a lo mejor cuando juega él, pues no juega otro. Mm. Por eso te digo, pero hemos estado toda la liga... Más de dos cambios creo que no hemos tenido en todo el año. Mm. Miguel, ¿cuántas ligas suma ya Estudiantes? Pues no sé exactamente. Yo cuando entré en los Estudiantes tenía una liga y yo creo que tiene ahora, creo que son 8 o 9, no estoy exactamente seguro. Debería de mirarlo, pero no, exactamente no te lo puedo decir, Jesús. No te lo pregunto porque yo tampoco lo sé. Estará por ahí sobre la decena. Bueno, vuestra asignatura pendiente va a seguir siendo la maratón, para lo que tendréis sobre todo que mentalizaros y salir, digamos, de ese bloqueo mental de los últimos años, ¿no? Sí, no, pero todavía va a ser la maratón, ¿qué? No va a ser la maratón. Uh-huh. Pensemos primero en el trofeo y luego ya pensaremos en la maratón, que todavía va a ser la maratón, todavía queda mucho. Por cierto, ¿qué te parece el grupo que os ha tocado? Pues he escuchado Dónde y Malacayú, el primero no sé quién es. MGS Seguro, Malacayú y Dónde, junto con sí, vosotros. Sí, esos son los últimos dos que... Pues... Nada, pasan dos, un grupo donde pues vamos a intentar ganar los tres partidos para quedar primero. Uh-huh. Y ya veremos cómo se va desarrollando, ¿no? ¿Te gusta el Pero, bien, un grupo, ¿no? Un grupo que a priori es factible para pasar. ¿Te gusta el formato nuevo que va a tener el torneo esta temporada? Con cuadro sí, de no, ganadores. Pues, y... Está bien porque así, de esta manera, pues se puede estar jugando casi hasta la maratón. No como años anteriores, que no hemos pegado dos o tres semanas, incluso hasta un mes sin jugar, ¿no? Termina lo mismo un trofeo y no hemos pegado tres semanas sin jugar hasta que llegue la maratón, ¿no? Así de uh-huh. esta manera, pues todos los equipos van a tener oportunidad de estar jugando casi hasta una semana o dos de que vaya a comienzo la maratón. Uh-huh. Una última cosa para antes de despedirnos, que el sábado 30 de abril tenéis programado, bueno, ya desde hace bastante tiempo teníais esa fecha señalada en rojo en el calendario, para ese partido de homenaje a Cristóbal Aguilar. ¿Cómo va el tema? ¿En qué va a consistir el choque fundamentalmente? ¿O lo que es el homenaje? Pues ahí estamos, ¿no? Es decir, que es el partido importante que teníamos esta temporada y lo vamos, ¿no? Si Dios quiere, pues lo vamos a realizar el sábado que viene. Es una cosa íntima, ¿no? Como quien dice, para todo el que ha jugado con él, más sus amigos de los ERTE, una cosa íntima para su familia y nosotros más que nada, ¿no? Porque todo lo que hagamos, la verdad es que es poco, para como fue Cristóbal, ¿no? Uh-huh. Y qué menos que rendirle ese homenaje que tanto se merece. Y vamos a intentar pasar un día más agradable, a gusto, ¿no? Nos vamos a encontrar unas cuantas, muchas generaciones de los que vamos a los Estudiantes, ¿no? Porque queríamos, la verdad, cuando empezamos con esta idea, ¿no? Horacio, Kiko, Canano, los más vecinos, cuando empezamos con esta idea, era como quien dice a ver cómo nos iba a salir, ¿no? Uh-huh. Y te das cuenta el tipo de persona a la que se le va a rendir el homenaje, ¿no? Porque esa, la verdad que se ha unido mucha gente, ¿no? Gente que ha jugado a los Estudiantes que yo ni conozco, no sé ni quién son, la verdad. Y ahí es donde se demuestra la grandeza que tenía Cristóbal. Uh-huh. Pues será el 30 de abril, y el sábado 30 de abril, cuando tenga lugar este bonito acto, en recuerdo pues de Cristóbal Aguilar, muchos años dedicado al deporte de fútbol sala local y en concreto también al Estudiante. Bueno, Miguel, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Nada, que como te dije antes de que se disputara la maratón, ¿no? Que este equipo, todos los títulos, ya que ganaran, ¿no? Pues iban dedicados para Cristóbal. Uh-huh. Y desde aquí brindarle esta liga que va para él. Uh-huh. Pues ahí queda ese detalle. Miguel, muchas gracias. Pues venga, Jesús, gracias. Un abrazo y enhorabuena. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a repasar cómo ha quedado la clasificación en División de Honor antes de despedirnos. Estudiantes, 63 puntos, 58 Zulema. Los dos primeros clasificados, 42 Dónde Fútbol Sala, 41 Revolución, 32 Quedeque, 28 Marca, 91 Mario Viruez, 27 Autoescuela Celia, 26 Porti, 23 Oasis Lons, 23 Morgans, 7 puntos el Cancha Benamahoma y 4 Autoescuela La Sierra Guas. Estos dos son los dos equipos que han descendido a Primera División. y comentar que lo que se refiere ya en la clasificación de goleadores, precisamente dos jugadores del Estudiante han sido los que han copado esa clasificación. El máximo realizador, José Antonio Borges, con 40 tantos, 34 ha logrado Ángel Román, 28 Moisés Moreno de Revolución, 25 Francisco Javier Domínguez de Zulema, 23 Sergio Díaz del Porti, 20 Andrés Gutiérrez del Donde, 19 Álvaro Torreño del Zulema y Antonio Montero del Quedeque. 17 goles, Francisco David Pérez Caro del Porti, Hugo Domínguez Cózar del Marca, Pedro Venegas del Estudiante y Rafael Benítez del Morgans. 16, Darío Holgado de Autoescuela Celia y Joaquín Sánchez de Estudiantes, y con 15, Abel Pino Mejías del Donde Fútbol Sala. Y por último, los horarios para este fin de semana del primer trofeo de del trofeo de San Isidro, primera jornada. La Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el domingo, 10 de la mañana, aspirantes Juventus, 12 del mediodía, Vampiros, Jóvenes Veteranos. Y en el campo de césped natural, esto, bueno, estos dos partidos del grupo A, del grupo B, 10 de la mañana en el césped natural, San José, Nueva Balompédica, y a las 12, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Al Andaluz. Sobrepasamos nuestro tiempo, nos despedimos, mañana volveremos con más asuntos de actualidad deportiva local. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.